De la misma manera, al igual aquí que las compañeras, nosotros desde San Antonio queremos dar a conocer esta misma interrogante habitacional que se da hace mucho tiempo más allá en esta ciudad puerto, donde el puerto se come a la ciudad poco a poco, más cemento, lugares donde eran antiguamente para vivienda, ahora hay containers, depósitos de puerto seco. Nosotros tenemos que buscar una manera donde vivir a la forma que nosotros queremos, con la reivindicación territorial, cuidando los espacios, recuperando nuestras quebradas, más que solamente aplastando con cemento, grúas y containers. Por eso tenemos esta y estamos en contra del área de Entretomas, porque como dicen, es antihumana, es antipobre y nosotros necesitamos vivir, hay familias, no somos todos delincuentes, llegan y dicen muchas cosas. San Antonio nació desde Toma y la gente no tiene que olvidar esa memoria. Y vamos a seguir existiendo aquí porque no nos vamos a ir sin nuestras casas y necesitamos vivir de manera digna.